Sube el volumen. Los 40 Global Show con Tony Aguilar. Hola Tony, ¿cómo estás? Soy Marina Morón y con gusto te saludo una vez más desde la Argentina para contarte todas las novedades que tenemos por aquí. Ay, qué rico la pasamos. Comenzando por un artista que sin duda se está viviendo un gran año, porque después de su éxito de Puede, el italiano Ruggero lanzó Bella, segundo adelanto de su próximo disco de estudio, y con él conversamos, esto es lo que nos decía. Súper contento, porque igual entre Puede y Bella es por donde se va a mover el sonido del álbum que voy a sacar más adelante y también de las próximas canciones que saldrán. Pero también estoy muy contento porque Bella, que la fui a componer a Madrid, fue todo como una experiencia muy, muy particular y muy linda. Como que ahí empezó a nacer la idea de que si empezamos a poner palabras en italiano en mis canciones, y bueno, y por eso salió Bella. Donzella, obviamente hacía la rima, pero también podíamos poner otra como palabra. Pero bueno, de ahí dijimos, bueno, empezamos a meter algunas palabritas en cada canción, porque bueno, soy italiano, entonces está bueno como recordar que lo soy, que en mis venas está la música italiana y el vocabulario italiano. Hola, ¿qué tal? Hace tiempo no sé de ti, espero estés feliz así. ¿Cómo te va? Hay algo que te quiero decir. Perdona si te lo escribo aquí. Cada día lo sé más bella, desde que andaba en la escuela, quería que sea mi doncella, y ahora no, y ahora no, y ahora no. Me pediste que me fuera, buscaste otro que te quiera, y lo hiciste a tu manera. No fui yo, no fui yo. Sigo detrás de ti. Nada cambió en mí. Nunca acepté perderte. Aún sigues en mi mente. Sigo detrás de ti. Nada cambió en mí. ¿Qué puedo decir si no estás aquí? Ya nada es igual. Camino por la ciudad, recordando aquel lugar donde tú y yo nos besamos. Ay, qué rico la pasamos. Y bajo la luz de la vela, tú y yo solitos, con poca tela. Tú eres la prota de mi novela. Y es que tú, cada día lo se me apela, desde que andaba en la escuela, quería que sea mi doncella, y ahora no, y ahora no, y ahora no. Me pediste que me fuera, buscaste otro que te quiera, y lo hiciste a tu manera. No fui yo, no fui yo, ni sigo detrás de ti. Nada cambió en mí. Nunca acepté perderte. Aún sigues en mi mente. Sigo detrás de ti. Nada cambió en mí. ¿Qué puedo decir si no estás aquí? Ya nada es igual. Ya nada es igual. Oh no. Ya nada es igual. Oh no. Ya nada es igual. Sigo detrás de ti. Nada cambió en mí. Nunca acepté perderte. Aún sigues en mi mente. Sigo detrás de ti. Nada cambió en mí. Bella es lo nuevo de Ruggero y ya suenan los 40. Otra novedad importante que tuvimos por estos días es lo nuevo de María Becerra, una artista argentina que viene con la versión remix de su éxito High, que ya sumaba casi 50 millones de reproducciones en distintas plataformas y que ahora cuenta con las colaboraciones de Tini y Lola Índigo. En los 40 hablamos con ellas y esto es lo que nos decían. Desde que volví de la gira de Europa, que estoy acá en la casa con papá, con mamá y con Fran, y acabamos de lanzar High Remix, que es una canción que a mí ya me enloqueció desde que la escuché desde el primer momento, y la verdad es que hacer parte de esta canción es una felicidad enorme. Gracias, Mary, por haberme invitado, te quiero mucho. Ay, amor, yo te quiero más. Yo estoy re emocionada de que las dos ya se hayan sumado y te juro que estoy súper obsesionada. Onda, veo el video al menos dos veces por día y quedo súper fascinada, te juro, me encanta cada pequeña. Yo también lo miro, ¿verdad? Lo miro, me gusta mucho porque cada una tiene como, viste, su estilo, su personalidad, y como sí, que fluyó muy bien, fluimos muy bien las tres juntas también. Sí, fue algo súper, sí, súper bonito, todo proceso, no me estresé ni siquiera en nada, ¿entendés? Aunque por ahí estaba como muy a mí, porque tuve este lanzamiento y también otro,

Tuvimos aquí a Sofía Reyes invitada en la sección Star 40 y le prometí que iba a poner esta canción que ha grabado con otro buen amigo mío que estuvo en la boy band Midnight Red. También sacó bastantes singles como Thomas Augusto en solitario. Pero aquí está como August, su nuevo nombre artístico, y Sofía Reyes en la canción que está triunfando en Los Ángeles actualmente. Se titula Never. Hola, soy Tomás Augusto. Hola, soy Sofía Reyes. Aquí en 40 con Tony Aguilar en Global Show. 40 Global Show. Global Show. Global Show. Te lo digo de corazón, cuando hablo it cuts to the bone. Cause I know that we lost chemistry, now all the feeling is gone. Now I know what I did was wrong, but I don't wanna string you along. Cause this is the end, there's nothing to mend. Nuestro camino se terminó. I was on the road, I couldn't call you every night. Distance grew between us and it caused too many fights. I don't really know if it's a feeling or a fact, but it seemed like we lost what we had. I never meant to fuck you over. I never meant to make you cry. I was drunk and you were sober, but you don't really know me. I'm okay with lonely. I never meant to fuck you over. We're starting to start now, it's goodbye. I was drunk and you were sober, but you don't really know me. I'm okay with lonely. Te lo digo de corazón, la verdad que fue mucho dolor. No fue para ti ni para mí y por eso te pido perdón. You were on the road, I couldn't call you every night. Distance grew between us and it caused too many fights. I don't really know if it's a feeling or a fact, but it seems like we lost what we had. I never meant to fuck you over. I never meant to make you cry. I was drunk and you were sober, but you don't really know me. I'm okay with lonely. I never meant to. I never thought without me you would be okay. Pero ya no más. I never meant to fuck you over. I never meant to make you cry. I was drunk and you were sober, but you don't really know me. I'm okay with lonely. I never meant to fuck you. August con Sofía Reyes, Never, ese future hit que te lanzamos aquí en todos los países de los 40 Global Show. Y ahora escucharemos otro tema que ya te puse hace algunos días y que no es otro que el remix de Relación. Aquí tenemos a Sech junto a Rosalía, Farruko, J Balvin y Daddy Yankee. España y Latinoamérica se mueven al mismo ritmo. Los 40 Global Show. Ahora todo cambió, le toca a ella. ¿Quiero qué? Ayer la vi perreando solita. Se ve más bonita ahora que no está con ese man. Que la felicidad como ropa se la quita. Que yo siempre estaba cuando tú no estabas. Fue tanto dolor que ya no me mataba. Poco a poco ya no te necesitaba. Y yo sonreía mientras lo enrolaba. Y tú, diciendo que fue falta de actitud. Pero en esta relación hice más que tú, yeah. Y en un estado te mandé a decir que ahora que cambió, me toca a ella. Mari, una botella. Gracias al maltrato se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Necesita buscar esta Fiona porque todos los fines de semana está de party en party. Sigue matando la que faltaba. A ella le gusta el maltrato, pero en el que tú le dabas. Le dicen la Apple, tiene su iPhone, su iPad, pa' perrearla y pa' beberla y pa' fumarla y pa' joderla. Todos los fines de semana está de party en party. Sigue matando las ganas con botella y mari. Me dejaron un estado ahí, ahí, ahí. De disco pa' ti decía así. ¿Tú te has creído que te iba a llorar? Salía. Si llevo tantas cadenas, no pa' que nadie me amarre. No dejo que nadie a mí el coro me desgarre. Tú estás jugando con una jugadora, la que pisa fuerte, la matadora. Ahora tu cambio, le toca a ella. Mari, una botella. Gracias al maltrato se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Y ahora todo cambió, le toca a ella. Mari, una botella. Ese maltrato se puso ella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Todo empezó con el bloqueo de WhatsApp. Por más que tú la llames, tampoco va a contestar. Ahora ella anda solo de rumba y tú te derrumbas. Y lloras tú porque sus lágrimas no valoraste. Hasta tu madre dice que no la cuidaste. Su corazón te odia por lo mal que la trataste. Y si te ve en la calle, seguro te saca el leo. La cogiste de pendeja, ahora tú eres un pendejo. Tú caíste muy bajo en la fiesta, borracho. Te mereces en tu vida todos los cachos. Y ya sabemos que tú andas mal. En la vida todo se paga porque fuiste un mal parido. Ahora todo cambió y un tiro 360. Se puso más rica y está puesta pa' la vuelta. No quiere saber de ti, te mando pa' la venta. El carajo, brother, calma, te pasó la cuenta. Y ahora anda rolling, rompiendo la calle. Se cansó y ya no quiere coro con nadie. Le coge el gusto y ya no hay quien la pare. Y ahora está difícil de nuevo que la jale. Ahora ella quiere carretera, que ahora más careta soltera. Baby, fuma la noche entera. Tremenda loquera, cuando coge la borrachera, le da cono y se faera. Y le entra la bellaquera, pero no se la da cualquiera. Pero ya, ya, ya, ya, for. Ahora todo cambió, le toca a ella. Mari, una botella. Gracias al maltrato se puso ella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Ahora todo cambió, le toca a ella. Nunca hay una botella. Gracias al maltrato se puso ella. Star 40, artista de la semana. Star 40. España, Latinoamérica, aquí estamos. En los 40 Global Show hemos llegado al momento de nuestra entrevista Star 40 de la semana. Y por supuesto, después de lanzar su primer álbum este pasado viernes, teníamos que tener con nosotros a nuestra querida Ava Max. Welcome, bienvenida. Hello. Hi. Are you doing? Estoy bien, ¿y tú? Good to see you again after our Los 40 Music Awards here in Madrid. Yes. Sí, lo he hecho mucho de menos. Igualmente nosotros estamos encantados de tenerte aquí y darte la enhorabuena por un disco cargado de éxito. Realmente yo he escuchado single tras single tras single. Eso que de momento ya has sacado 6 de los que hay dentro, 6 canciones. Pero es que todas las canciones son tremendas. Enhorabuena. Thank you. Gracias, so muchas gracias. Cuéntanos, Eva, creo que el lanzamiento estaba previsto para antes de la pandemia, antes del COVID-19, y que además tenías, no sé, 50, 60, ¿cuántas canciones tenías realmente grabadas? Y es cierto que has tenido que esperar. En realidad no he grabado únicamente para este álbum, pero sí que he grabado muchas canciones y luego he escogido las mejores para el disco. El álbum estaba terminado antes de la pandemia. El disco se llama Heaven and Hell. No sé si es un viaje desde el cielo hasta el infierno. Así es. Es una especie de viaje al cielo y al infierno. El cielo es una fantasía en nuestra mente y el infierno es quizá 2020. Sí, es true. Lo sabemos. Sabemos que está siendo un año muy, muy complicado en todo el planeta. Aquí en España también seguimos luchando contra el COVID-19, al igual que en vuestra tierra, en los Estados Unidos. Pero precisamente, si tuvieras que buscar un lugar en la tierra, donde dijeras, estoy en el cielo, y otro que dijeras, estoy en el infierno, ¿cuáles serían? Heaven is with my family. El cielo sería con mi familia y mis fans y con la gente que quiero. Pero el infierno es, tengo que decir, 2020, porque ha sido un año difícil, ha sido complicado para todos. Eva, en el disco, como te digo, hay canciones que me han encantado, canciones como Who's Logging Now, que creo que es el último lanzamiento, el Oh My God, What's Happening, que es como se llama, este último single también. La verdad es que tengo que felicitarte porque tienes una voz realmente cautivadora, tienes unos tonos de voz que llegan a todos los sitios donde te da la gana. Enhorabuena y felicidades. Thank you so much. I'm really excited. Muchas gracias, estoy muy emocionada de que escuchéis el resto del álbum y mucho más. Hay quien dice que tienes voz de mezzo soprano. Eso es increíble, igual que mi madre. Bueno, tú eres de familia albanesa. Son tiempos complicados, no únicamente por el COVID, sino también por esas movilizaciones antirracistas en pro de la diversidad de razas, también en pro de los inmigrantes en los Estados Unidos. No son tiempos fáciles. ¿Cómo estás viviendo todos estos altercados y demás que estamos viendo que están llegando desde vuestra tierra? Sí, están siendo tiempos complicados. Es difícil ver cómo la gente cada vez está más dividida. Creo que lo mejor que podemos hacer es luchar por lo que creemos a través de las redes sociales. Es genial que tengamos las redes para alzar la voz. Eva, me gustaría hablar de tus colaboraciones. Han sido increíbles en los últimos tiempos. Has sacado una canción con Alan Walker que nos vuelve locos. Y por supuesto, la canción con Pablo Alborán, Tabú, que también fue número uno en nuestra lista de los 40, al igual que Sweet Bad Psycho y al igual que So Am I, por ejemplo. Háblame de esas colaboraciones y especialmente la de nuestro Pablo Alborán y la canción Tabú. Es increíble escuchar eso sobre Kings and Queens. Y Pablo Alborán es genial. Me ha ayudado muchísimo enseñándome España, hicimos un videoclip, me ha mostrado sus mundos, tiene mucho talento tocando el piano, cantando, es increíble. Y yo me lo he pasado genial con él en España. Pues simplemente darte la enhorabuena por tu más reciente éxito aquí en España con la canción Kings and Queens, también en toda América Latina. Muchísimas felicidades por otro estupendo número uno en tu carrera. Thank you so much. Muchas gracias por el cariño. Me encanta España. Vamos a escuchar. Supuestamente iba a ir este año, pero por la pandemia fue imposible, pero el año que viene iré. Ojalá podamos tenerte pronto, que pase pronto, después de esta pandemia del COVID-19, igual que estuviste en los últimos premios, donde ganaste el premio a la mejor canción del año por Sweet Bad Psycho. Ojalá pronto de nuevo en España, Eva, con nosotros. Gracias, yo también quiero volver. Cruzo los dedos. Muchas gracias. Thank you very much, Eva Max, here today on Los 40 Global Show for Spain and Latin America. We love you. I love you. Os quiero. Yeah. Congrats for the album. Big thank, album. Thank you. Gracias. 40 Global Show. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise the toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Can't live without me. You wanna, but you get my mana. Think it's funny, but honey, can't run the show on your own.

que subiste con él diciendo que era tu cielo. Mamacita, bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos. Paloma, baby, no te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Papi Juan, apostamos por el K-Pop. Los 40 Global Show con Tony Aguilar. Llega el momento de la sección de K-Pop, como cada semana desde Corea del Sur, conectando para todos los países de los 40 Global Show. Y hoy nos paramos en el nuevo lanzamiento de Jamie, antes conocida como Park Jimin, una de las artistas femeninas de K-Pop más talentosa, sin duda alguna, gracias a su triunfo en el programa televisivo de canto, el K-Pop Star. Es conocida como una auténtica diva del K-Pop, es cantautora y veterana ya con 8 años de experiencia en Jeep Entertainment. Además, actualmente cuenta con 1,4 millones de seguidores en Instagram y millones de streams en YouTube. Aquí está Numbers, su nueva canción, lo último de Jamie, con la colaboración del rapero K-Pop Changmon. K-Pop. K-Pop. Protagonista esta semana de la sección de K-Pop de los 40 Global Show. Seguiremos apoyando dentro de 7 días. El K-Pop suena en los 40 Global Show. Hola Tony, soy Itana. Hola Tony, nosotros somos Morat. Hola. Esta es mi nueva canción para España y Latinoamérica en los 40 Global Show. Parte de mí no te quiere soltar, pero la otra no está convencida. Porque contigo yo me encuentro justo en la mitad. Otros amor y la razón. Hacer lo que apasiona, pero contigo siempre vuelvo a perder.